El Consejo Regional de la Cultura Región de Los Ríos presenta Cultura en Vivo. Entrevistas, notas, debates, todo lo que debes saber del arte y la cultura regional. Buenos días, iniciamos esta semana una nueva edición del programa Cultura en Vivo aquí por Radio El Conquistador para toda la región. Les habla Cecilia López y durante esta mañana vamos a conversar, como siempre, sobre el quehacer cultural de nuestras comunas, sobre la realidad de lo que está sucediendo con el arte y la cultura en la región, con dos interesantes entrevistados que están a mi lado en este momento. Me refiero a Jessica Cosar, de la Alianza Francesa, y a Rodrigo Landaeta, quien nos va a hablar sobre el interesante encuentro latinoamericano de escritores. Y como siempre, antes de comenzar con nuestro interesante diálogo, vamos a escuchar a nuestra cantautora Elizabeth Morris de su producción Nazca con la canción Piensa Bien. Y me encuentro esta mañana en este auditorio con dos interesantes entrevistados. Bienvenidos Jessica y Rodrigo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Cómo están? Muy bien. Bien. Qué bueno. Jessica Cosart es francesa. Me contaba hace unos minutos que provienes del norte de Francia. Sí. ¿De qué lugar específicamente? De Lille, una ciudad cerca de Bélgica, que es súper conocida como capital de la cultura europea. Estás acá en Valdivia hace algún tiempo a cargo de la unidad de cultura, ¿no es cierto?, de la Alianza Francesa. Sí, eso es. ¿Cuánto tiempo llevas en Valdivia? Ya hace 5 meses, casi. ¿Ya? ¿Y cómo ha sido tu aterrizaje en la ciudad? Bueno, no tan distinto, porque me esperaba una ciudad más exótica, quizá. ¿Ya? Pero se parece mucho a ciudades de Europa, entonces no fue tan... ¿Tan bueno, brusco? Sí, no fue un choque o me acostumbré súper rápidamente. Sí, así te hemos visto, nosotros presente en una serie de actividades culturales, hemos visto que igual te has integrado y que también has integrado a la Alianza Francesa en esta dinámica cultural que tiene la ciudad. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo lleva la Alianza Francesa en Valdivia y por qué está instalada acá? Bueno, hace casi 7 años que está instalada la Alianza en Valdivia, pero hace solo 3 años que la gente la conoce mucho cada vez más y, bueno, intentamos proponer actividades novedosas, atractivas para la gente a fin de difundir la cultura francesa. Lo conseguimos a través de un equipo súper joven. Solo hay chicas en la Alianza. Somos todas jóvenes, dinámicas. Y bueno, pues intentamos a realizar, ¿no es cierto?, una serie de actividades de las que vamos a hablar en un ratito más. Yeah. Bueno, como bien decía, están más visibles desde que están instalados en una casa que está en la Isla Teja, casi frente a la estación de servicio, ¿verdad? Esta casa roja que dice Alianza Francesa, para quienes aún no han pasado por ahí. Terminando el puente, está la Casa Roja de la Alianza Francesa. Frente al Terpel. Exacto, donde siempre tiene esta puerta abierta, ¿verdad?, para que la gente entre y conozca cuáles son las actividades y la programación que tienen. Sí, han estado en este último tiempo realizando un ciclo de cine bien interesante, gratuito, ¿verdad?, que va por las tardes. Cuéntanos un poco cuál es el propósito de este ciclo de cine. Bueno, el propósito es hacer conocer la cultura francesa, bueno, cada vez más a través de películas súper recientes, atractivas y gratuitas también. Y como estamos, bueno, cerca de la universidad, a muchos jóvenes les interesan ver películas gratuitas, que no tan antiguas. Claro, no tan clásicos, ¿no? No tan clásicos. Clásico francés, no. Claro. Y el propósito es también hacer conocer el país a través de esas películas. Por ejemplo, la semana que viene vamos a proyectar Bienvenidos al Norte. ¿Ya? Y es una película que se ambienta en el norte de Francia. Y entonces hará descubrir esta región preciosa a la gente de Valdivia, que merece ser conocida. ¿Y están ustedes con una película a la semana? Sí, de momento estamos a una película a la semana, pero como el público es cada vez más numeroso, pensamos proponer más pelis, no sé, de momento estamos a miércoles a las 7, todos los miércoles de desde mayo. Y lo pensamos también proponer películas el viernes. Yeah. A las 7 también. A las 7 de la tarde. Yeah. Pero no es lo único. Hace un tiempo atrás, tal vez un mes, en el marco de la celebración de la Alianza Francesa, me parece, sí, el muralista que conocemos muy bien, Pablo Mankilev, hizo un precioso mural, sí, a un costado, ¿no es cierto?, en las afueras de la casa. Ya. ¿De dónde surgió esa iniciativa y por qué la hicieron? Bueno, la idea era dar una nueva imagen a la Alianza y también mostrar a la gente que Francia no es solo la Torre Eiffel, que no es solo la gente con su pan y su gorro, y que también es un país súper rico que saca su riqueza de diversas culturas, culturas africanas, otras culturas europeas. Y bueno, la idea era representar lo que es la francofonía. Yeah. Entonces, no solo Francia, sino también Canadá, algunos países de África, bueno, países donde se habla francés, donde la gente puede ver las semillas de la francofonía. Entonces, yeah, la idea era eso, mostrar la cara multicultural de Francia. Uh-huh. Invitamos entonces a conocer este precioso mural que tiene, sí, el sello de tan hermoso de Pablo Mankilev. Sí, eso es. Y también, hace un tiempo atrás, un par de meses, la Alianza también... Creo que en esta semana de la francofonía trajo a Valdivia, a Verónica Silva, ¿verdad? Sí, claro. La cantante que se dio, argentina, que se conoció más participando en el grupo Gotham Project, ya, ¿verdad? Eso es. ¿Cómo se dio la posibilidad de traer a Verónica Silva a Valdivia? Bueno, como el propósito de la Alianza Francesa no es solo difundir la cultura francesa, sino también realzar los vínculos que pueden existir entre Chile y Francia, o Francia y Argentina, o Francia y América Latina en general. La Embajada de Francia nos propuso la participación de Verónica Silva, que estuvo un tiempo viviendo en Francia. Uh-huh. Y a ella le encanta Francia, le encanta la cultura francesa, y salió un disco con canciones francesas, de Edith, sí, Piaf, por ejemplo, bueno, de cantantes súper famosos en Francia. Que lo mostró acá, de hecho, sí, eso es, en su presentación. Por eso, bueno, que aceptamos la participación de Verónica Silva, porque es una gran cantante y también contribuyó a difundir la canción francesa a través de su nuevo disco, que se llama Gorda, de hecho. Yeah. Y ustedes, como Alianza Francesa Valdivia, están integrados, me imagino, a la red de otras sedes que están en el país, ¿verdad? Como en Viña, Santiago. Sí, bueno, yeah, intentamos hacer funcionar esa red de alianzas francesas, y también colaboramos con la Embajada de Francia en Santiago. Ya. Yeah. Y ya intentamos también a nivel regional y a nivel de la ciudad, uh-huh, colaborar con las instancias culturales que están acá en Valdivia. Bueno, la Alianza Francesa tiene esta unidad, por así llamarlo, cultural, ¿verdad? Con todo, yeah, este programa de extensión que hemos estado conversando. Uh-huh. Pero también, tengo entendido, la Alianza Francesa realiza un programa de formación, ¿no es cierto?, en estudios de francés. Sí, eso es. Cuéntanos un poco en qué consiste y cuáles son los cursos que la gente puede ir a tomar. Ya. Entonces, la Alianza Francesa también es un centro de idiomas. Propone el aprendizaje del francés, ¿cierto? Ya. Y del español también, para extranjeros que vienen acá, porque son altos acá en Valdivia. Bueno, la idea es que proponemos clases dinámicas, divertidas. Proponemos clases desde los 12 años hasta los 80 años. Yeah. Y bueno, y la gente está integrada en grupos diferentes según su nivel y también según la edad, muy a menudo según la edad también. Y son, bueno, muy a menudo las clases son 4 horas a la semana y ya pues intentamos, bueno, hacerle descubrir la cultura francesa, el idioma, pero no de manera formal, como por ejemplo lo haríamos en universidades, pero claro, de forma súper divertida, dinámica. Y la gente está súper contenta, desde los más pequeños hasta los más viejos. Y cada año tenemos cada vez más gente que viene. Ah, qué bien, qué bueno. Sí. Y también tenemos un convenio con la Universidad Austral. ¿Ya? Y tenemos 6 clases de posgrado. Toman clases de francés. Y ahí son, son encantados, bueno, sí, son súper contentos de lo que les proponemos. También proponemos clases de literatura francesa, ya, lo que doy yo, de hecho. Mira, Rodrigo ahí para que esté atento ya. A la literatura francesa. Bueno, de momento no hay muchos alumnos porque hago las clases en francés, bueno, aunque los puedo también dar en español. Pero ya es otra manera de conocer la cultura francesa, los autores que enriquecen esa cultura. Jessica, ¿y cuál es la proyección o cuáles son más bien las actividades que tienen planteado de aquí a fin de año y para el próximo? Bueno, desde mayo iniciamos un ciclo de cine. Uh-huh. Entonces, hasta diciembre este ciclo de cine va a seguir. ¿Ya? No, cada miércoles a las 7 habrá una nueva película de los años 2000. Ya. Yeah. Entonces hasta este año. El cine más contemporáneo. Sí, el cine más contemporáneo. Exacto. También vamos a proyectar documentales. Ya. Yeah. Y también un ciclo de cortometrajes europeos en agosto. Ah. Que se llama El Tour Eurokisser. Bueno, es un nombre francés. También estamos trabajando en la Fiesta de la Música. Ya. Yeah. Que vamos a presentar en diciembre. Yeah. Porque la idea es proponer conciertos afuera. Entonces, al aire libre. Sí, al aire libre. Entonces, como acá hay mucha lluvia en julio, claro, agosto, como todo el mundo sabe, entonces la haremos en diciembre. Siempre esas actividades quedan para fin de año. Ya, ¿sí? Eso es. No, porque normalmente se hace en junio, la Fiesta de la Música, pero acá en Valdivia lo haremos en diciembre. También vamos a presentar un espectáculo en septiembre. ¿Ya? Un espectáculo de teatro que estamos trabajando con 3 escuelas rurales de la región de Los Ríos. Bueno, será un espectáculo a partir de una historia súper conocida, una anécdota histórica de un loco francés que viene a la Araucanía para declararse rey de la Araucanía. El rey de la Araucanía, sí, sí, conocemos esa historia. Y la Alianza Francesa propone entonces una obra de teatro que van a desempeñar niños desde los 7 años hasta los 12 años. Bueno, entonces hay interesantes panoramas de la Alianza Francesa para la comunidad de aquí, ¿no es cierto?, hasta diciembre. Te invitamos a que nos envíes toda esa información para poder apoyar en la difusión a través de Cultura en Vivo y de la cartelera cultural. Ya. Y también les comentamos que la Alianza está, que partió hace una semana o dos tal vez, con una iniciativa bien interesante de colocar una cartelera cultural afuera en la puerta, ¿verdad?, con las actividades de la semana que hay en la ciudad. Sí. Entonces, todos aquellos que estén planeando sus actividades para la próxima semana se acercan a la puerta de la Alianza Francesa, ven esta cartelera donde está indicado con datos, ¿verdad?, día, fecha y hora, las actividades que se están realizando. Una muy buena iniciativa que es muy necesaria, yo creo, para que estemos todos enterados de lo que está pasando. Ya, claro. Jessica, te quiero agradecer tu presencia esta mañana. Ya, invitamos gracias a todos quienes nos escuchan a que se den una vuelta al final del puente, entren a la Casa Roja y conozcan lo que Jessica y su equipo están haciendo en la Alianza Francesa con la cultura de la ciudad de Valdivia. Sí, ya, claro. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y antes de continuar nuestra conversación con Rodrigo, vamos a escuchar de Elizabeth Morris la canción Itza. El Conquistador FM está presentando Cultura en Vivo, una presentación del Consejo Regional de Cultura. Regresamos al estudio de Cultura en Vivo para continuar nuestra conversación, esta vez junto a Rodrigo Landaeta. Rodrigo, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Nuevamente te damos la bienvenida a Cultura Gracias. En Vivo. Rodrigo, vamos a conversar sobre este cuarto encuentro latinoamericano de escritores. ¿Estoy bien? ¿Es así? Sí, correcto. Que es una iniciativa que este año cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento del Libro y la Lectura, que es un fondo concursable del Consejo Nacional de Cultura, y que por cuarta vez, ¿no es cierto?, realiza este encuentro de escritores de Latinoamérica en torno a unas jornadas bien interesantes en las cuales he participado, ¿no es cierto?, en algunos años. Me gustaría, Rodrigo, que me contaras en qué consiste este encuentro. Sí, te cuento. Bueno, el encuentro, en primer lugar, se va a realizar este año, entre el 24 y el 29 de octubre. ¿Ya? Esa es la fecha que tiene de desarrollo. ¿Ya? ¿Ya? Durante esa semana el encuentro tiene variadas actividades, principalmente lecturas públicas, gratuitas, de los escritores que vienen a Valdivia. ¿Ya? También hay un trabajo importante en relación al vínculo con los estudiantes que se organiza de parte de nosotros para que los poetas, los narradores puedan tener contacto con los estudiantes de enseñanza media principalmente. Uh-huh. Entonces ahí también están, hay contempladas lecturas en colegios públicos de Valdivia y de la región. Por otro lado, también hemos invitado a por lo menos a dos representantes de la crítica literaria y del ensayo para que también ellos puedan realizar conferencias sobre literatura chilena, latinoamericana. Yeah. Por lo tanto, también tiene el encuentro esta rama como académica, por decirlo así. Y, toda la interacción que se da en una semana de encuentro entre escritores y dedicada a las letras. Y que va destinada a distintos públicos, como lo claro, están viendo. Exactamente, va destinada a público en general, pero ponemos énfasis en los estudiantes de enseñanza media al ir a los colegios mismos. Van con los escritores. Vamos con los escritores a los colegios. Rodrigo, uh-huh. Esto es una iniciativa del colectivo Paratopia, sí. ¿Verdad? Que partió hace 4 años. ¿Por qué realizar un evento de este tipo en Valdivia? Bueno, la verdad es que la influencia que nosotros recibimos del enfoque latinoamericano, de tomarle una importancia a la cultura latinoamericana, viene dada por una serie de personalidades, de amigos que han hecho este trabajo, han hecho este esfuerzo. Por decirte, voy a mencionar a Luis Bocás, claro, que es un profesor que tiene vínculos muy profundos con Valdivia, uh-huh, a través del grupo Trilce, de poesía de los años 60, y también ya volviendo él desde Chile, radicándose parcialmente en Valdivia, organizando él también encuentros de latinoamericanistas en la universidad. Por lo menos desde ahí fuimos poco a poco tomando conciencia de la importancia de mirarnos a nosotros mismos, yeah, como cultura latinoamericana. Bueno, desde ahí se nos ocurría también desde nuestras propias disciplinas de trabajo artístico, que es la poesía, la narrativa, abordarlo desde ahí, digamos, la cultura latinoamericana desde las letras, desde la literatura latinoamericana. Entonces tuvimos la oportunidad de ir a México el año 2007 y de ahí como que tomamos fuerza como para organizar un encuentro de escritores acá en Valdivia. Me imagino que los primeros años de organización no deben haber sido fáciles, digamos, han ido... No, claro. ¿Cómo ha sido la evolución en estos 4 años? Claro, ha sido, por decirlo así, como perfeccionando la idea, haciendo que realmente que tenga algún influjo, alguna incidencia algún efecto en los estudiantes, uh-huh, que tenga una relevancia a ese nivel. También en cuestiones de gestión cultural, o sea, también nosotros hemos como asumido un papel en ese sentido y hemos ido aprendiendo en el camino. Es un autoaprendizaje, claro, ¿no? Hemos ido aprendiendo, claro, en el camino. Va a ser la experiencia. De cómo hacer ese tipo de cosas. Y bueno, también gracias a los fondos que existen, uh-huh, en el país desde el Estado para que un grupo de personas pueda tirarse a la piscina y pensar un proyecto con la esperanza cierta de que va a poder conseguir, claro, un financiamiento para ello. Entonces, igual ese apoyo es importante. Y vaya de qué forma, porque el año pasado tuvieron presencia de escritores bien destacados, ¿no? Latinoamericanos, sí, en la ciudad. Claro. ¿Cuál es la proyección que tiene este encuentro este año? ¿Que ya podemos visualizar algunos nombres? Sí, tenemos vista ya una lista confirmada de escritores. ¿Ya? Que te puedo ir mencionando algunos. Claro. Por ejemplo, extranjeros. Tenemos a Abdón Ubidia, de Ecuador, que es un interesante poeta que pertenece a un grupo de los Sánticos, ¿ya?, de Ecuador, que es un grupo que se creó en los años 60 y generó una importante influencia a nivel latinoamericano también, junto con otros grupos que se formaron en ese tiempo, por ejemplo Trilce acá en Valdivia, Chile. Y bueno, él es representante de esa tradición y va a estar acá en Valdivia, nos va a poder también contar de qué se trató todo ese movimiento en Latinoamérica. Otro escritor importante es Martín Coja, Él es argentino, es narrador, ha publicado en importantes editoriales y es una buena, es un buen crédito, digamos, dentro del encuentro. También está Sergio Raimondi, un poeta argentino también de Bahía Blanca, muy bien criticado en Argentina, en Latinoamérica, tiene importantes libros publicados. Y Rodrigo, ¿cómo hacen esta selección de los escritores y poetas para invitarlos? Bueno, nos informamos a través de muchísimas fuentes, a través de los libros que se leen, a través de los intercambios que se dan con otros escritores, a través de la web, que uno se informa qué es lo que se está publicando, qué es lo que se está leyendo. En fin, son muchísimas fuentes las que uno tiene a la mano como para ir haciendo una curatoría adecuada de los invitados a los encuentros. Claro que se hace siempre muy poco porque hay muchísimos escritores valiosos en Latinoamérica. Y además que es de escritores, es decir, están todos los géneros. Está la poesía, está la narrativa, está el ensayo. Entonces es bien ambicioso en ese sentido tratar de conformar una muestra, un grupo importante. Entonces, en fin, te digo, hay un mexicano, José Molina de Oaxaca, hay una chica brasileña, hay una poeta también de Bogotá, Colombia, y aparte de los escritores chilenos y locales. ¿Y quiénes van a estar de los nacionales y locales? Mira, Alejandro Zambra, que es un narrador que está siendo muy conocido acá localmente por el tema de la película Bonsai. La película está basada en uno de sus libros. En uno de sus libros, claro. Él es narrador y poeta. También está Claudia Pablaza, que también es narradora. Tenemos al poeta Enrique Winter, que es de Valparaíso. Carlos Cosiña, también un poeta. Elvira Hernández. Javier Bello. En fin, ahí. ¿Y por lo menos tú? Juan Wen Wan. ¿Tú vas a participar también? Estoy detrás de la organización, pero desafortunadamente o afortunadamente no voy a estar acá, entonces. Voy a irme a México a hacer una pasantía, entonces. En octubre, que es el encuentro. La fecha del encuentro, yo personalmente no voy a estar, pero. Mis compañeros del colectivo Paratopia están todos en fila para estar ahí esa semana. Así es, Rodrigo. Entonces, estas actividades de la semana, ¿no es cierto?, del 24 al 29 de octubre, que es una semana dedicada a las letras, ¿no es cierto? La invitación está abierta para toda la comunidad, ¿verdad? Que sí, pueda participar en cada una de las actividades. Me imagino ustedes este año, como lo han hecho antes, van a armar programas, van a difundir con tiempo, para que estemos todos informados de las actividades a las cuales podemos participar. Sí, esta es una instancia primera, digamos, de difusión. Te agradezco, digamos, la invitación para dar como el primer puntapié a este encuentro. Y claro, prontamente vamos a tener una buena red de difusión del programa, de las fechas, de las actividades. Nosotros contamos con un blog y contamos también con, digamos, con Facebook, en fin, en las redes sociales para informar adecuadamente de las actividades. Por así supuesto, y desde aquí también vamos a estar apoyando la difusión del evento. Sí, podemos encontrarnos en otra oportunidad más adelante. Rodrigo, ¿y cuál es la proyección que ustedes tienen con este evento? Futura. Verdad es que. O lo van haciendo paso a paso. Proyecciones están dadas, por ejemplo, con transformar también esto en una actividad quizás más que englobe también otras actividades. No sé si esto convertirlo en un festival o algo así, pero intentar quizás aunar otras fuerzas también, desde otras áreas artísticas. Esa es como una de las pretensiones. También otra pretensión puede estar dada por el hecho de salir hacia afuera. O sea, no que nos visiten, sino que nosotros ir hacia otros lados para también proyectar la literatura chilena, por ejemplo, en otros países. En fin, eso es una alguna de las de las actividades que en realidad como colectivo tenemos como varias cosas que sí. nos rondan en nuestras cabezas. Eso te iba a preguntar para ir cerrando la entrevista. ¿Quiénes integran este colectivo Paratopia y por qué se forma? ¿Cuál es su objetivo? Bueno, te reitero, se forma por la intención de difundir la literatura latinoamericana a nivel local, uh-huh. nacional, regional, en fin. Y lo formamos yo, Claudia Gómez, Miguel Rojas, Bruno Serrano Navarro, Leonardo Videla, y así se han ido incorporando más personas desde este conjunto embrionario que éramos Miguel, yo y Claudia, y se han ido sumando, como te digo, otras personas que formamos parte del colectivo. Estupendo, entonces celebramos la genial iniciativa del colectivo Paratopia, que es el encargado de organizar por cuarto año consecutivo este encuentro latinoamericano de escritores, que en este 2011 se va a realizar del 24 al 29 de octubre. Y uh-huh. nos vamos dando cuenta, sí, que octubre se está convirtiendo en un mes importante de actividad cultural en nuestra ciudad. Tenemos festival de cine, este año vamos a tener la Feria de las Industrias Creativas, uh-huh. ahora el encuentro latinoamericano de escritores, así que ojo con octubre, que se viene bastante sí. interesante. Le agradezco mucho público. Así es, sí. sí, así que ahí, de alguna manera, yo creo que a futuro van a tener que empezar a integrar igual eventos uh-huh. de este tipo, porque claro, empiezas a tener meses en el calendario que son como peak y, sí. y necesariamente tienes que integrarlo porque el público... Sí, de todas maneras, nosotros nos planificamos para no, yeah. no toparnos tampoco con la fecha. Entonces, claro. supimos de antemano cuál era la fecha del Festival de Cine y ya... Agendaron la suya. La agendamos la de nosotros. Bueno, Jessica, Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Y a los auditores que nos escuchan por Radio El Conquistador, también les agradecemos su audiencia y los invitamos a una nueva edición de Cultura en Vivo. Les recuerdo que pueden enviar sus comentarios y sugerencias al correo electrónico culturalosrios@consejodelacultura.cl. Muchas gracias y nos vemos en una próxima edición. Cultura en Vivo fue el espacio de entrevistas, notas, debates y todo lo que debes saber del arte y la cultura de nuestra región. Una presentación del Consejo Regional de Cultura, Región de los Ríos. ¿A dónde?